cita corona, cero flores, pues yo lo que quiero es que lo goce. También en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte, pa' seguir bebiendo y fumando después que me lleven donde quiera. Que no falte Tito Puente, Roberto y su Apolo Sound, Willy Colón con su banda, Pacheco con su tumbao, también Cortijo y su combo, Tommy Olivencia su orquesta, Caco con su trabuco y Maelo que les canta. Que vayan tocando mambos, sones, rumbas y guarachas, pa' que todas las muchachas con sus parejos vayan echando. Que a lo mejor de la caja yo me levanto y salgo a bailar.